vi de la mano con él. Por dentro me rompí, pero igual no lloré. Ey, un trago más para olvidar que ya no estás, que otro hombre ocupa mi lugar, que lo nuestro lo dejaste atrás. ¿Por qué será que el alcohol siempre me hace llorar? MK, la combinación perfecta.